Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa en este el programa del Defensor del Pueblo de la Nación con Isabel Giaconis, de las Madres del Dolor. Isabel, es un gusto, un placer tenerla con nosotros y pedirle que nos cuente un poco qué está ocurriendo con este proyecto de ley para conductores que matan y abandonan personas en rutas y en calles, ¿no? Bueno, este es un proyecto que se creó acá en la Asociación Civil Madres del Dolor, elaborado con la ayuda de nuestro asesor legal, el doctor Claudio Mazaira, que nos asiste desde un principio, ya desde el año 2005, totalmente ad honorem, en un acto que siempre queremos destacar. Bueno, desfilan todos los días familiares de víctimas de tránsito que son asistidos en forma legal también, y de ahí la necesidad de por la cantidad de casos que continuamente vemos, con donde el conductor, el que va delante del volante, atropella y deja librada su suerte, tirado en el pavimento de cualquier calle o cualquier ruta, a la víctima, cosa que siempre es una oportunidad más que tenemos, si la persona se queda y asiste, de salvar quizás una vida. Entonces, de ahí que pensábamos que esta figura nunca fue contemplada en el Código Penal, entonces sería importante que cuando un conductor tiene esa conducta, en el momento de dictarle una condena de ser llevado a un juicio penal, ya más allá de un homicidio culposo, sino un homicidio simple, como ha ocurrido en el caso del chiquito que mató el colectivo de la línea 15, bueno, ahí no se pudo escapar porque con semejante coche grande es imposible evadirlo. Pero sí hemos visto, como el caso de la Hiena Barrios, que él, además de haber producido un choque casi en cadena, termina huyendo. Entonces, eso es la pata que le está faltando a las sentencias en los homicidios en tránsito. Por eso es lo que estamos trabajando. Hoy está a la firma de la señora Presidenta de la Nación y creo que del Jefe de Gabinete. Una vez que este proyecto esté firmado, que tiene el aval del Ejecutivo, por eso damos fe de que esto va a salir muy rápido, tendrá que llegar al Congreso para ser debatido. Ahí veremos la voluntad de los diputados y senadores para que esto pueda ser una ley. Claro. Isabel, la idea es, siguiendo un poco su relato, agravar las penas en el caso de la fuga de conductor, llevándola hasta 7 años de cárcel, ¿no? Exacto, porque las sentencias son entre, creo que 2 años y medio y 5 años. Entonces, que generalmente al dar 2 años y medio o 3, muchas veces 3 en suspenso, o hoy se trabaja mucho con el tema de la probation, que esto es llegar a un acuerdo, quizás a un juicio abreviado, y darle a la persona una tarea comunitaria. O sea, mientras no haya castigos en este tipo de delitos, las cosas van a seguir sucediendo, porque total, como no pasa nada, pero yo creo que por la dignidad misma de la persona que ha atropellado, tiene que demostrar que si fue un accidente, tiene que quedarse y asistir, y eso le puede hasta favorecer en el momento de llegar a juicio. Seguro que sí, tiene que hacerse responsable de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Por supuesto, porque hay accidentes de tránsito y hay asesinatos de tránsito, como dicen las mamás, que pasan por acá, por la asociación, ¿no? Y les puedo asegurar que desgraciadamente acá en esta sede el 90% de las denuncias que se reciben a diario son por muertes en tránsito. Claro. También piden en este proyecto o anteproyecto de ley que la pena mínima para estos delitos tenga prisión efectiva, ¿no es cierto? Por supuesto, porque ¿de qué vale que sean 3 años si no es de cumplimiento efectivo? Esas condenas de 3 años siempre son en suspenso, por lo que el conductor sigue con su auto, sigue con su licencia. En fin, acá no ha pasado nada y así de esa forma se pierden muchas vidas. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, las noticias periodísticas nos decían hace pocos días atrás que la hiena Barrios había cometido un nuevo episodio y que portaba su licencia de conducir. Sí, no, pero de hecho ahí no está cometiendo ningún delito porque nunca se la retiraron. Ajá. Entonces ni le prohibieron manejar. Él había dicho que él, por su, o sea, él mismo se había impuesto de que no iba a volver a manejar a manera de solidarizarse por lo que había sucedido. Es como que lo evaluaba con su conciencia. Pero bueno, ahora estuvo involucrado en otro choque que no fue de tanta magnitud. Pero su abogado dijo de que él no lo había producido y que lo habían chocado a él, así que del momento que él tiene su licencia y ahí ya nadie puede decir nada. Esto corre por cuenta de la justicia, exclusivamente. Bien, una última pregunta, Isabel. Este proyecto o anteproyecto de ley está girando desde febrero último, ¿no? Creo que antes, Yo creo que en enero ya estábamos, los primeros días de enero, ya estaba este proyecto ingresado en el Ejecutivo. Bien, y a 7 meses, y siendo tan claro lo que se propone, ¿cuál puede ser el motivo por que haya una suerte de demora, dilación, atraso? No sé, ojalá lo supiéramos. Realmente no creo que haya falta de voluntad política para este tema. Realmente nosotras, bueno, la señora Vivian Perrón es la que está haciendo un seguimiento muy, muy minucioso. Y bueno, pero no se va a cansar de hacerlo, El reclamo va a estar y el resto de la sociedad la vamos a acompañar. Isabel Giaconi, muchas gracias por este contacto y nuestro cariño y afecto de siempre para usted y para todas las madres del dolor. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.